Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Los Piratas y el Seguro Social. ¿Quién iba a suponer que los piratas fueron los fundadores del servicio social? Pues sí, en la isla La Tortuga, frente a las costas de Haití, ya que hay una tortuga frente a las costas de Venezuela, se formó una sociedad de mutuo auxilio llamada Los Hermanos de la Costa. Una red de piratas con representación en todos los puertos del continente que se comunicaban con palomas mensajeras cosas de utilidad, como qué barco podrían robar. Resulta que estos hermanos eran un complejo de poder político y militar, que se aliaba de potencia en potencia contra España. Pero lo más curioso es que cuando un barco pirata tenía bajas, los deudos de sus muertos recibían una indemnización, un pago que era producto de contribución directa del difunto a la cofradía. Pero así como se heredaba la contribución, también se heredaban y se pagaban las deudas de los piratas muertos. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.